siempre lleva a esa conclusión, pero hasta ahora pues no tenemos todavía el contenido completo de la sentencia, tenemos que seguir esperando. Bueno, pues abordaremos con total profundidad de esa sentencia del IRPH que está al caer. Imagino que cuando menos lo espere, tendremos ya esa publicación de una sentencia de algo que viene trayendo bastante cola, porque estamos hablando ya de bastantes años detrás de esas primeras denuncias del IRPH o esas primeras quejas de los usuarios, hasta que llegó al Tribunal Europeo, que dio, digamos, visos de que podría ser un índice abusivo, pero parece ser que no, que el Supremo ha echado el freno, ¿no? Total, esperemos que todo se esclarezca lo antes posible, porque son muchos afectados también en Ubrique, ¿no? Sí, son muchísimos. No, había las entidades financieras afectadas por ese índice tenían la mayoría oficinas abiertas aquí en Ubrique, y eso, de eso depende también en la cantidad de hipotecas que se hayan firmado con esas entidades. Lo normal es que cuando uno va a solicitar una hipoteca lo haga en las sucursales que tiene en su término municipal, las más cercanas a su domicilio o al lugar donde se produce la compraventa y la posterior hipoteca. Y es por eso que es verdad que aquí en Ubrique hay muchísimos afectados, y también los había con cláusulas suelo, y los hay también con IRP. Es bastante abundante encontrarse con personas que tienen este índice de referencia en sus préstamos hipotecarios. Bueno, pues vamos a cambiar de asunto y vamos a hablar de algo que se ha convertido en un elemento indispensable ya en nuestra vida, como es la mascarilla. Creo recordar que desde el 14 de julio ya es obligatorio el uso de la mascarilla, al menos en Andalucía, ¿no? Y a raíz de esta cuestión, de este elemento de protección que usamos desde que salimos a la calle y en los puestos de trabajo, bueno, pues han salido una serie de dudas, ¿no? Porque es algo que se está legislando de manera novedosa. E imagino que también para los juristas supone un quebradero de cabeza, ¿no? Porque también en un panorama en el que estamos, en el que las leyes van cambiando, en el que se van publicando BOEs y BOJAS que quizás a veces se contradicen unos a otros o que aportan más medidas nuevas, vivimos en un sin vivir, en un sin saber qué hacer, ¿no? Lo que sí queda claro es que la mascarilla hay que usarla, ¿no? Sí, vamos a ver, tú mismo lo has dicho, orden de 14 de julio, enhorabuena de verdad porque estáis siempre al día. Yo he tenido que ponerme a estudiar, sinceramente yo para hacer este programa me he tenido que poner a estudiar porque, verás, uno más o menos controla, no domina, porque aquí no dominamos nunca nada, aquí estamos siempre aprendiendo, controla más o menos los temas que va llevando en el despacho, ¿no? Pues lo que hablamos siempre, según también lo que cada uno lleve más, ¿no? De materias que más estudia, pues herencia, temas laborales, temas de familia, temas de incapacidad, etcétera, etcétera, que es de lo que más o menos hablamos a diario. Y sí que es verdad que siempre, cada programa requiere de alguna preparación, pero como el de hoy, Fran, de verdad, no he tenido que estudiar tanto en mi vida, desde que estoy colaborando con vosotros. Y de verdad que es que vivimos en un estado de auténtica inseguridad jurídica, porque son muchísimas las normativas que hay, como tú bien dices, que algunas se contradicen unas a otras o se complementan, y además a diferentes niveles. Es decir, cambiamos de comunidad y resulta que en otra comunidad hay otras normas diferentes en materia sanitaria y de control de la propagación de este virus, que ya nos tiene a todos un poquito cansados. Y bueno, simplemente por ponerte un ejemplo, si tú metes en el BOJA, hay un apartado en la página web del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía donde pone normativa COVID. Bueno, pues yo le he echado un vistazo y me ha dado por contar la cantidad de resoluciones que hay. Y bueno, hay 19 páginas con resoluciones diferentes entre órdenes, acuerdos y decretos. Unas 19 páginas con unas 18 resoluciones diferentes de media. Haz los cálculos, creo que salen centenas de normas relacionadas con el COVID solo en Andalucía. A eso añádele la situación en la que estamos absolutamente decepcionados. No se nos olvide que estamos en estado de alarma, que bueno, estamos en una situación que en un estado de derecho es algo absolutamente excepcional. Por tanto, creo que la inseguridad jurídica que tenemos los ciudadanos ahora mismo es brutal, porque hay una frase que viene recogida en nuestro derecho, en nuestro Código Civil, que a todo el mundo le sonará, que es que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, pero es que ahora infractor podemos ser cualquier, porque es que no sabemos en qué momento tenemos que llevar la mascarilla, no podemos llevar la distancia, el aforo, es un galimatías para los ciudadanos, para los hosteleros, para los que tenemos establecimiento abierto al público. Entonces, bueno, vamos a intentar aportar un poquito de luz, por lo menos para aquí, para la localidad de Ubrique, porque esa es otra. Lo que sirve para Ubrique igual no sirve para otra localidad, porque además tenemos ahora diferentes niveles de alerta sanitaria. Con lo cual, lo primero que tenemos que averiguar es dónde vivimos, qué nivel de alerta tiene, y en función de eso se aplicarán unas normas u otras. O sea, un auténtico mandía jurídico, Fran. Pero bueno, vamos a intentar aportar un poquito de luz. Bueno, pues lo que sí está claro, vamos a apartar el uso común de las mascarillas en nuestra vida cotidiana, y luego, si te parece, para no mezclar conceptos, vamos a hablar de la mascarilla en el uso en el ámbito laboral, ¿no? Pero en el ámbito genérico, si no llevamos mascarilla en un establecimiento, en la vía pública, en cualquier lugar, sí o sí nos van a multar, ¿no? Efectivamente, desde la orden que tú has mencionado de 14 de julio, que ha sido modificada por una orden posterior del 22 de octubre, más reciente, el uso de mascarilla en Andalucía es obligatorio para las personas a partir de 6 años en adelante. El artículo primero de esta orden dice que las personas de 6 años en adelante están obligadas al uso de mascarilla en la vía pública, en los espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, aunque pueda garantizarse la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros. ¿Por qué pone esta coletilla este artículo? Porque esta orden sale posteriormente a un decreto ley de 9 de junio a nivel nacional, donde se regulaban las medidas en materia de contención y coordinación para hacer frente a las crisis sanitarias ocasionadas por el COVID, previendo ya la situación post estado de alarma, post-confinamiento. En ese decreto, el uso de mascarillas solamente era obligatorio al aire libre, siempre y cuando no se pudiera garantizar la distancia de seguridad establecida en 1,5 metros. Hay científicos que dicen que 2 metros, bueno, una distancia que está establecido legalmente en 1,5 metros. Pues esa orden andaluza vino a decir, bueno, pues incluso estando en espacios abiertos, aunque se pueda garantizar esa medida de distancia del personal, el uso de la mascarilla es obligatorio y ya está, punto. No hay excepción. Había algunas excepciones que han quedado incluso todavía más restringidas a partir de la reforma que se ha hecho el 22 de octubre. Y concretamente son dos cuestiones que tú me preguntaste la semana pasada y que me comprometí a estudiar. Y era en actividades deportivas, ¿te acuerdas? Sí. Bien, pues esa orden de 22 de octubre ha dicho que en caso de la práctica físico-deportiva no federada, es decir, la federada es una de las excepciones al uso de mascarilla. En caso de práctica físico-deportiva no federada, el uso de mascarilla será obligatorio si no se puede garantizar en todo momento la distancia de seguridad. Aquí tenemos la respuesta a la pregunta que me hacía y que seguramente va a ser de mucha utilidad para tantísimos ubriqueños aficionados al deporte. Y es que si salimos a hacer deporte, podemos no usar la mascarilla siempre y cuando yo pueda tener esa distancia interpersonal de 1,5 metros. Si no puedo mantener esa distancia, tengo que usar la mascarilla incluso practicando deporte. Hemos visto también a ciclistas con mascarilla. ¿Están obligados los ciclistas a llevar mascarilla? En principio, teniendo en cuenta que entre un ciclista y otro se puede mantener esa distancia de seguridad, no tendrían por qué llevarla. El tema mascarillas y bares, ¿no?, o terraza, también tiene mucha controversia, ¿no?, porque estamos acostumbrados a ver, el común de los mortales llega a un bar, se quita la mascarilla y durante el tiempo que está en el bar, en la terraza, en el interior, bueno, pues ahí parece que no lleva mascarilla, se la quita directamente. ¿Esto es sancionable? ¿Cómo debemos comportarnos en un establecimiento de este tipo? También ha venido a reformar esa parte, esa cuestión, esta orden de 22 de octubre. Y es que el uso de mascarilla será obligatorio para todas las personas en los establecimientos de hostelería. Es decir, entramos en un bar y no nos quitamos la mascarilla. Tenemos que tener la mascarilla puesta en establecimientos de hostelería y restauración, en los que se sirvan a los clientes productos para su consumo en el mismo. Salvo el momento de la ingestión. Es decir, mascarilla puesta en el bar, salvo cuando estoy tragando, cuando me llevo el alimento o la bebida a la boca. Ahora ya hasta ahí no ha llegado la orden, es decir, todo el tiempo que estoy con la ingesta o tengo que bajármela y subírmela a cada momento en el que voy a tomar bocado, a sorber del vaso. Yo creo que se podría interpretar como que en el momento en que estoy comiendo y bebiendo puedo quitármela, pero si he terminado, la mascarilla es obligatorio su uso, bueno, pero, dentro de los establecimientos de hostelería. ¿Y en las terrazas lo mismo? Pues mira, en las terrazas, en principio, si se ha dicho que no viene nada, ninguna novedad respecto a lo anterior, a la orden del 14, como se está diciendo que al aire libre, ojo, al aire libre, en la orden que tenemos de 14, de 14 de julio, es obligatorio el uso de mascarilla, incluso aunque no se pueda mantener la distancia de un metro y medio, pues habría que aplicar el mismo criterio. Si estoy sentada al aire libre en un establecimiento donde me ponen alimentos y bebidas para consumirlo en ese propio establecimiento, pues podré quitarme la mascarilla para su ingesta. Mientras tanto la tengo que llevar puesta, aunque esté al aire libre. Porque es que al aire libre el uso de la mascarilla es obligatorio. Esté o no esté en un establecimiento donde se sirva comida. La manera de aplicar la ley cada uno, ¿no? Porque yo puedo echar hora y media en tomarme un café, ¿no? Y estar esa hora y media sin mascarilla, pregunto. Eso ya cada uno, claro. Es lo que digo, cada uno con su manera de entender la ley y de respetarla, ¿no? Quizás, ¿no? Es que es muy complicado establecer pautas para situaciones ya de, pero antes o después de bueno, claro, durante el sorbo del Barça, no, evidentemente, pero antes y después me la quito, me la pongo, no viene establecido en la ingesta, nada, es decir, pues cómo se puede interpretar, porque siempre las normas restrictivas, las normas que restringen derechos, se tienen que interpretar de manera, valga la redundancia, restrictiva. Es decir, bueno, pues mientras yo tenga la comida y la bebida sobre la mesa, estoy en periodo de ingesta y por tanto puedo no usar la mascarilla. También, insisto, que aquí hay mucho de sentido común y de responsabilidad individual y todas las normas que han salido, tanto a nivel estatal como autonómico, del preámbulo habla acerca de lo mismo e incluso algunos de los primeros artículos hablan sobre la responsabilidad individual. Yo diría más, aplicar el sentido común. Ninguno nos queremos contagiar, aunque parece que va a ser inevitable, que todos vamos a ir infectándonos poco a poco, pero en principio ninguno queremos coger esta enfermedad, ni esta ni ninguna. Por lo tanto, además de las normas que tenemos que cumplir, apliquemos un poquito de sentido común. Si se ha demostrado, como parece que se ha demostrado, porque existe, ya está comprobado el contagio por aerosoles, pues evidentemente una mascarilla, cualquier cosa que pongamos de barrera en nuestra nariz y en la boca, va a impedir que se suelte bastante carga viral, ¿no? Si alguno está infectado, pues protejamos, ¿no? Y entonces cuanto más tiempo estemos con la mascarilla puesta, pues va a ser mejor para todos, porque se trata de intentar cuidarnos unos a otros. Claro, por supuesto. Y sentido común, perdona Julia, que es lo que tú comentas, porque parece que, bueno, pues que echa la ley, echa la trampa, ¿no? A ver, no se trata de que estemos haciendo trampas para que no nos multe, se trata de que estamos exponiéndonos a pillar una enfermedad que a día de hoy es una pandemia, ¿no? O sea, que no vale eso de como estoy aquí tomándome un café, pues no me la pongo. A ver, sí que a lo mejor la ley en ese momento te están parando, no te van a multar porque está en el momento de la ingesta, pero por sentido común, quizá por resguardarnos de la COVID, deberíamos de, no sé, ponernos la mascarilla cuando nos estemos ingiriendo en ese momento, ¿no? Y seguir con el ambiente, ¿no? También, sí. Haciendo un uso con sentido común de la hostelería, entre todos también ayudaremos a que al final no se cierre, porque lo último que va a querer un hostelero, tantísimas personas que viven de la restauración y de la hostelería, es tener que volver a cerrar. Pero si entre todos intentamos comportarnos cumpliendo la ley y aplicando el sentido común, pues igual evitamos que parece que es prácticamente inevitable que en unos semanas, días, meses, pues otra vez todo vuelva a estar cerrado cal y canto, que es lo que no queremos, porque sería nefasto para nuestra economía. Entonces, por salud y por intentar mantener cuanto más la economía de nuestra comunidad, de nuestro país, pues intentemos ser ciudadanos responsables y ya está, y de eso va a depender pues que los bares sigan abiertos, que bueno, y que podamos seguir saliendo a tomarnos un café, ya, porque no está prohibido, es decir, la hostelería está abierta y la hostelería no tiene la culpa de la expansión del virus, pero si hacemos un uso no razonable de la apertura de esos locales va a provocar precisamente su cierre, que es lo que no queremos, lo que no queremos para nuestra economía. Bueno, si visitamos a un amigo, porque de momento, mientras que no superemos el cupo de 6 personas, si estamos enfocándonos hoy en el tema mascarillas, ¿no? Visitamos a un amigo, no somos convivientes, estamos de visita, es recomendable, por supuesto, llevar la mascarilla, pero legalmente, ¿aquí qué sucede? Pues había leído yo por aquí que efectivamente en el ámbito privado, aquí está, mira, artículo 2 de la orden de 14 de julio, se recomienda, pero no es obligatorio. Es que es como te comentaba en la semana pasada, en el ámbito privado, es decir, en el domicilio de cada uno, es donde está la normativa tanto de limitación de aforo como de cualquier tipo, cualquier otra norma que salga restrictiva de nuestra libertad individual, va a ser muy difícil de controlar, ¿vale? Porque estamos hablando de derechos fundamentales sagrados, como es la inviolabilidad del domicilio, la intimidad, etcétera, etcétera. Entonces, va a ser muy complicado controlar, salvo que se hagan macro fiestas evidentes, pues lo que se hace o no se hace de puertas para adentro. Pero sí que el artículo 2 de esta orden dice que se recomienda el uso en espacios abiertos o cerrados, cuando existan reuniones o una posible confluencia de personas no convivientes, aun cuando pueda garantizarse la distancia de seguridad. Es lo único que se dice, se recomienda, algo que, bueno, todos sabemos, sobre todo para proteger a los más vulnerables, los abuelos, las personas con un sistema inmunológico deprimido, pues por su seguridad lo normal es que si hacemos una visita a los abuelos o los abuelos vienen a casa, es que si no somos convivientes usemos la mascarilla. Pero no es sancionable porque no es obligatorio, solo es un uso recomendado, que recomiendan las autoridades sanitarias y que en esta propia orden aparece. Bueno, vamos a hablar de las sanciones, ¿no? Porque esto, el no uso de las mascarillas acarrea sanciones económicas, que tampoco nos queda claro cuál es la sanción que nos puede caer por no llevar mascarilla, y dependiendo de qué situación se eleve o no el importe de esta sanción. ¿Cuál es la sanción y hasta cuándo? Pues un momentito, Fran, que estoy en directo en el despacho, acaban de llamar a la puerta y me acabo de poner la mascarilla, un momento, ¿eh? Vale. Bueno, pues hoy, para aquellos que acaban de incorporarse, estamos hablando de el uso de la mascarilla a efectos legales, ¿no? ¿Qué dice la ley en este sentido? Y evidentemente no entrando en aspectos de salud, porque está visto y comprobado que, bueno, pues las autoridades sanitarias nos obligan a llevar la mascarilla por nuestra propia seguridad, pero en el ámbito jurídico es donde quizás nos quedan más dudas, ¿no? Hemos hablado precisamente de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en determinadas ocasiones, en determinados lugares. Y estamos centrándonos precisamente ahora en el tema de las sanciones. No sé si está ya disponible. Sí, mira, pues tenemos un decreto en Andalucía, un decreto que es del 4 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención aplicables a Andalucía ante el COVID. Y es ahí donde aparece que el uso inadecuado o el no uso en situaciones en que la mascarilla sea obligatoria será considerada una infracción leve, ¿vale? Es un decreto bastante extenso, con muchísima casuística, hablan de infracciones leves, graves y muy graves, y concretamente la infracción leve tiene una sanción que puede ir desde los 100 euros hasta los 3.000. Entonces, vale, la sanción por no llevar mascarilla viene especificada como infracción leve, pero es que dentro de la sanción, del apartado de sanciones, se dice expresamente, vale, aunque se dice las infracciones leves, le corresponde una sanción de multa entre 100 y 3.000 euros. Pero el propio artículo, que es el 9, para quien le quiera echar un vistazo, establece, no obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, es decir, que las infracciones leves van de 100 a 3.000, el incumplimiento de la obligación del uso de mascarilla o el uso inadecuado de las mismas le corresponderá una sanción de multa de 100 euros. Pues ya tenemos la respuesta. No usar la mascarilla por la calle o usarla de manera inadecuada, estas naricillas que se ven por ahí asomando, que eso entonces no sirve para nada, pues tienen una pueden ser sancionadas con una multa de 100 euros. Y además, en cuanto a la responsabilidad, el artículo 8 establece, y lo digo porque seguro que hay un montón de padres que nos oyen y que bueno, que tienen una pelea continua con sus niños porque no se quieren poner o porque les resulta muy incómodo, porque están los pobres ya cansados de las mascarillas. Dice que cuando el infractor sea un menor de edad, serán responsables los padres, tutores o guardadores legales. Es decir, que si tenemos niños a partir de 6 años que pues no pueden multar si no llevan la mascarilla y nos cuesta la broma por 100 euritos. Que luego, bueno, que no hace falta pagarlo ahí, que eso se abre un procedimiento sancionador con todas las garantías legales que eso conlleva. Un acta, alegaciones, etcétera, etcétera, hasta que ya la sanción se hace irrecurrible. Que luego ya entramos en materia los abogados y, de hecho, nosotros en el despacho estamos llevando el recurso de sanciones impuestas a Ciudadanos de Ubrique en aplicación del primer estado de alarma. Bueno, hasta ahora no tenemos todavía resoluciones firmes. Quiero decir que cualquier cosa que ocurra, bien porque no sepamos, porque nos hayamos equivocado, porque no estemos seguros, pues al final pues estamos siempre los despachos de abogados para intentar asesorar o recurrir las multas que se pongan. Hablas de 100 a 3.000 euros en caso de que no llevemos puesta la mascarilla o la llevemos incorrectamente. No, Fran, mira, no me he explicado bien. No, lo he entendido así. El no uso de mascarilla está considerado una infracción leve. Para las infracciones leves se establece una multa, una sanción de multa de 100 hasta 3.000. Pero el propio párrafo segundo de este artículo que establece las sanciones para las infracciones leves puntualiza que el uso inadecuado de mascarilla o el no uso, cuando es obligatorio, será sancionado con 100 euros. Es decir, que aunque sea una sanción, una infracción que podría acarrear una multa de hasta 3.000, pues será acotada específicamente que el uso inadecuado de mascarilla pues será sancionado con 100 euros de multa. Bueno, y también me quedo con lo de la nariz fuera, que vemos muchas narices por la calle últimamente, ¿no? Eso también acarrearía una multa de 100 euros en caso de no llevarla correctamente colocada, ¿no? Claro, porque el artículo habla de uso inadecuado. Uh-huh. Incumplimiento a la obligación de uso o uso inadecuado. Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso se podría considerar un uso inadecuado. Sinceramente, no me consta, no sé si hay, que seguramente habrá, pero no me consta, no tengo conocimiento de sanciones puestas por este tema, por el tema del no uso de la mascarilla. Creo que estamos todos bastante concienciados, a nivel humano sobre todo, no tanto jurídico. Las normas vienen aquí un poco a regular nuestro mal comportamiento, pero de lo que se trata, lo que subyace en el fondo es que no queremos contagiarnos y que queremos que esto termine en cuanto antes. Entonces yo creo que estamos bastante concienciados sobre el uso. De hecho, creo que la gente incluso empezó a usar la mascarilla antes de que saliera esta orden, que fuera obligatoria. Es decir, que la ciudadanía en muchos aspectos en esta pandemia ha ido como por delante de los legisladores y de los políticos. Entonces, bueno, creo que estamos bastante concienciados y que, bueno, que alguna vez pues se nos puede olvidar, que yo incluso he salido y lo que me dio era basura, no me la he puesto, se me ha olvidado, me la he dejado en el coche, en fin, nos puede pasar a todos, pero en general se hace un uso bastante responsable de la mascarilla. En caso de que veamos que alguien no está cumpliendo esta normativa, esta ley de llevar mascarilla, lo triste que hemos visto por ahí, episodios, circunstancias, un poco tristes, ¿no? Porque la violencia nunca está justificada, ni verbal ni física. Y sí que hemos visto altercados por personas que se han dirigido a otras diciéndole, oye, ponte la mascarilla, ¿no? Por desgracia también lo hemos vivido en nuestra localidad, y lo triste es que además hay un vídeo por ahí que está pasando por las redes sociales, y a veces se nos quita la gana de reprimir, ¿no?, al que quizás esté cometiendo en este caso esta falta, ¿no?, el no llevar mascarilla. ¿Qué debemos hacer si vemos por la calle comportamientos de este tipo, de personas que, bueno, pues porque son más chulos que nadie, no llevan la mascarilla, o por inconsciencia, o vete a saber? Porque un despiste lo podemos tener cualquiera, y es obvio que cualquiera nos podemos salir a la calle sin mascarilla porque no nos hemos dado cuenta, ¿no? Pero todos hemos visto como personas que de manera flagrante van por ahí sin mascarilla, otros que le llaman la atención y luego a veces, en el peor de los casos, pues se lía, ¿no? ¿Qué debemos hacer si presenciamos a alguien que no la está llevando? Hombre, lo suyo creo que es la corrección, algo que se dice a nivel cristiano, perdón, o que recomienda un abogado, que se llama la corrección fraterna, ¿no? Es decir, oye, pues a lo mejor esta persona no se ha dado cuenta, tal, decirlo, ¿no?, con buenos modales y demás, ¿no?, porque sería muy triste, y esto parece que se está viendo desde que comenzó el estado de alarma, incluso porque se veía gente que paseaba y se veía gente que increpaba desde los balcones. Yo llegué a oír a incluso una juez que tiene muy activa en redes sociales, que tiene un hijo con autismo, y estas personas podían salir a la calle, y me decía que se negaba a sacar a su hija a la calle con un lacito, como si estuviera señalado en tiempos de época nazi, ¿no? Entonces, porque hemos visto situaciones como de vecinos haciendo de policía. Eso, llegar a ese extremo, a mí me parece que es muy delicado, muy, muy delicado. Si hablo de veo que estás incumpliendo tal, pues voy a ir y te voy a denunciar. Creo que no debemos llegar a eso. Eso debería ser lo último, y en situaciones, claro, evidentemente, si yo veo que mi vecino está afrontando ahí una fiesta de pues oye, pues situaciones ya de verdad que pongan en verdadero peligro la situación sanitaria, ¿no? Pero ante un uso inadecuado, un no uso, yo creo que lo mejor es, bueno, pues con buen modo decir, oye, mira, tienes que, oye, se te ha olvidado, acuérdate, lo tenemos que llevar, pero entrar en que los propios ciudadanos nos convirtamos en policía tiene un aspecto muy, muy peligroso para un Estado de Derecho. Y no sé esto dónde va a terminar, porque se están viendo ya situaciones de altercado, no se sabe muy bien promovidas por quién, pero es verdad que estamos viviendo una situación muy excepcional, que todos estamos cansados, pero ante todo, por favor, lo que tiene que primar es la salud y la vida de los demás y el respeto. Y ya está, es que no puedo decir otra cosa, Fran, porque además se escapa del ámbito jurídico. Bueno, para finalizar, Julia, perdona que te interrumpa, porque sí, lo habíamos adelantado al principio del programa, el uso de las mascarillas en el ámbito laboral, obligatorio también, ¿no? Sí, sí, totalmente, porque ya vemos que en Andalucía, bueno, ahí sería a nivel nacional, porque ya como decía, el decreto de 9 de junio establecía el uso de mascarilla en espacio cerrado, por lo tanto, si el trabajo es en espacio cerrado, pues aparte de la mascarilla, tendría que ver entonces aquí si el decreto se estableció si se podía permitir la distancia de seguridad. Pero bueno, teniendo en cuenta que si nuestros centros de trabajo están en Andalucía, es obligatorio. Además de muchísimas más medidas que vienen establecidas, como digo, en un decreto de medidas urgentes para la contención y la coordinación de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID, que es el decreto del 9 de junio, un real decreto ley publicado en el BOE del 10 de junio de 2020. Ahí se establecen una serie de medidas que venían ya a superponerse sobre las que había previamente sobre medidas de higiene dentro de los centros de trabajo. Entonces, la mascarilla obligatoria, ¿vale? Responsable el trabajador y el empresario, ¿vale? Es decir, hay una responsabilidad individual, es decir, el trabajador tiene que llevar la mascarilla puesta y el empresario tiene que velar porque los trabajadores lleven la mascarilla puesta. Y si un empresario hace dejación de sus funciones como tal, puede incluso, además de suponer sanciones en aplicación de este decreto, de este decreto andaluz que he dicho sobre el procedimiento sancionador en incumplimiento de normativa sanitaria en materia de COVID, pues también se pueden denunciar ante inspección de trabajo, porque serían infracciones en materia de prevención de riesgos laborales. ¿Vale? Entonces, el uso obligatorio y responsable es trabajador y empresario. Pues eran varias preguntas que te iba a hacer en torno a este tema, pero me las has contestado todas en un párrafo. Pero sí que te concreto, ¿la obligatoriedad de suministro de mascarillas corre a cargo del empresario o del trabajador? Pues, en principio, según el decreto ley de estatal, en uno de los párrafos he leído que todas las medidas al material profiláctico para la prevención, es decir, desinfección, guantes, mascarilla, todo lo tiene que proporcionar el empresario. Entonces, como si no se hace así, se estaría incumpliendo la normativa también de prevención de riesgos laborales dentro del ámbito empresarial. Entonces, toda todo el material necesario para prevenir el contagio dentro de los puestos de trabajo lo tiene que proporcionar el propio empresario. Luego volver a recordar que las personas que presenten síntomas no deben acudir al puesto de trabajo, eso también lo establece este decreto, y que no solo estamos hablando de mascarilla, sino que las empresas tienen que adoptar medidas de ventilación, limpieza, desinfección, tienen que poner a disposición de los trabajadores agua, jabón, gel, etcétera. Tienen que adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos, para que haya una distancia mínima interpersonal de 1.5 metros entre cada trabajador, ¿vale? Entonces, cuando esa distancia no sea posible, pues tendrán que llevar mascarilla, pero como la mascarilla, eso era, te digo, a nivel estatal, pero como en Andalucía es obligatoria, pues ya, incluso aunque se garantice esta medida, la mascarilla es obligatoria. Entonces, bueno, pues todo esto, quien tiene que velar porque estas medidas se cumplan son los servicios de prevención de riesgos laborales de la empresa. En el caso de las mascarillas quirúrgicas o higiénicas, que tienen una duración de 4 horas, imagino que en una jornada nos tienen que suministrar suficientes mascarillas para cubrir la jornada completa, ¿no? Claro, esa es la cosa, que el empresario debe ir proporcionando mascarillas casi semanalmente a diario para el buen uso de las mismas. Pues Julia, muy interesante. No sé si te queda algo pendiente con el uso de las mascarillas. Lo cierto es que, bueno, pues imagino que son muchas dudas las que pueden plantearse a la hora del uso correcto de la mascarilla. Y aquellos oyentes que quieran hacer preguntas, ya saben que pueden hacerla. Ya han llegado algunas, pero son ya saben los oyentes que no podemos escuchar mensajes de voz en antena. Pero sí que nos han llegado algunos y bueno, pues sí que le pedimos que lo hagan por escrito, que para eso está el WhatsApp, para mandarnos notas de voz, bien los amigos, pero aquí en la radio no podemos escuchar notas de voz a no ser que nos escriban directamente. Bueno, sí que nos llega una pregunta relacionada con el ámbito laboral. Dice este oyente, buenas tardes, pregunta si no tenemos el convenio para final de año, ¿qué nos tendrían que subir? Se refiere a la subida salarial en caso de que no tengan a final de este año el nuevo convenio. Pues tendría, mira, si te parece, Fran, tengo, porque estamos en riguroso directo y tengo una cliente esperando desde que os dije que abría la puerta. Si te parece, le echamos un vistazo, podemos retomar el tema convenio. ¿Qué pasaría, no solo en cuanto a la subida, sino qué va a pasar desde que se ha denunciado, si es que se ha denunciado ya, porque sé que se está negociando, pero no tengo certeza de que haya habido una denuncia formal del convenio que actualmente está prorrogado. Entonces, esta cuestión sobre la subida salarial y otras cuestiones relativas a qué ocurre si no se sigue prorrogando el convenio que tenemos, qué convenio les aplicaría el sector de la piel, podemos abordarlo en próximos programas, porque no solamente estaremos hablando del tema de subida salarial. Hay otros aspectos que tendríamos que estudiar y que comentar para que lo sepan los oyentes. ¿Te parece, Fran? Por supuesto, y además que ahora sí que están llegando preguntas con el tema de las mascarillas, claro, que nos las vamos a tener que guardar ya para la semana que viene, Julia. Sí, gracias. Sí, quedan muchísimas normas que además van a ir saliendo. Si es que el tema, yo creo que va a ser casi monográfico este tema, ¿eh? Tema pandemia, tema estado de alarma. Desgraciadamente, hasta que terminemos la temporada, va a dar mucho de qué hablar, porque esperemos que luego surjan medidas que sean menos restrictivas y que vengan a derogar las que ya tenemos y podamos decir, oiga, pues mira, ya se puede usted andar y a correr sin necesidad de, en fin, que todo esto vamos a tener que ir comentándolo todos los programas, claro. Van a seguir saliendo, por desgracia, por suerte, porque vayan quedando algunas ya sin aplicación porque se esté mejorando la situación de la pandemia o porque desgraciadamente vayan empeorando y haya medidas más restrictivas. Entonces, prácticamente la temporada vamos a tener que tratar este tema. Estaremos además muy pendientes de todas las novedades para que nos las comentéis desde Yuci Abogado. Julia, no te entretenemos más. Muchísimas gracias por habernos acompañado y recuerden que Yuci Abogado les atiende en Paso del Prado 39 a través del 956-46-04-35 y cada jueves en la tarde aquí con los amigos y profesionales de Yuci Abogado, en este caso paso una semana más con Julia. Gracias y hasta la semana que viene, Julia. Adiós a todos los oyentes. Adiós, Fran. Un abrazo.